Historias, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Lía. Era el año 1995 y los Beastie Boys llegaban a la Argentina por primera vez para presentarse en Obras. La banda invitada era Los Brujos, que recién había editado su tercer disco, Guerra de Nervios. Cuando Los Brujos salieron al escenario de Obras, lo hicieron con su más grande hit, Kanishka. Cinco dinastías rechazaste, qué malo que sos, Kanishka. Los seis músicos ocultaban sus rostros con máscaras, algo habitual en sus shows, siempre con una puesta en escena muy ligada a la estética del cine fantástico y la ciencia ficción clase B. Pero sobre el final del tema, otros seis personajes salieron de atrás del escenario y después de una lucha digna de titanes en el ring, procedieron a desenmascarar a cada uno de los músicos, de la misma manera que sucedía en el final de la película Kiss contra los fantasmas. Debajo de las máscaras de los falsos brujos se encontraban los rostros de Vicentico de los Fabulosos Cadillacs y el Mosca de Dos Minutos como cantantes, Gustavo Pilati de los Cafres y Charlie de Demonios de Tasmania en las guitarras, un tal Fernando de la banda Trash de Lanús, Cavernaria en el bajo y a Héctor Graña en ese momento de Juana la Loca en batería. Después de desenmascarar a los falsos brujos, los brujos verdaderos siguieron con el show. Historias, mitos y leyendas del rock. En la voz de Cecilia Lía. Encontralas también en nacionalrock.com.